Práctica 3 de gestión de base. En el rastreo de imagen inversa he utilizado la imagen que tengo en mi blog del cartel del Festival de Cine de Málaga. La autora de esta imagen es Eva María Gómez, ganadora del concurso de carteles del Festival de Cine de Málaga, con un premio único de 3.000 euros. Al ganar este premio, la Sociedad del Festival de Cine de Málaga Iniciativa Audiovisuales adquiere el cartel ganador y el autor premiado lo otorga la propiedad exclusiva de todos los derechos económicos y de propiedad intelectual. Por lo tanto, el cartel pertenece a la Sociedad del Festival de Málaga e Iniciativas Audiovisuales. Además, es libre de divulgación, ya que al concurso le conviene su difusión, pero todos los derechos económicos e intelectuales pertenecen al Festival de Málaga. En Tainain solo da un resultado que es una foto de Europa Press y no se sabe si está libre de derechos o no. En bancos de pago de imágenes, Getty Images, he buscado una imagen con el título Flor de Leopardo. En esta me aparecen 47 resultados, incluyendo también las imágenes de editorial, en los que solo una imagen se asemeja con lo que yo quería. Como no quiero que aparezcan personas, solo muestra 22 resultados en los que no aparecen personas, pero en esos 22 resultados no aparece la flor que se asemeja a mi título. En Corbis me da la opción de visualización para facilitar la búsqueda y la puedo ordenar por relevancia. Poniendo el mismo título, Flor de Leopardo, me salen 200 resultados. Cogiendo la opción de Sin Gente no me muestra ninguna fotografía. Dándole a una sola persona tampoco me sale nada que ver con una flor. Y especificando el color rosa, la propiedad o el tipo de foto tampoco me sale nada. En Ace Photoshop no me muestra un resultado concreto de las fotos que he encontrado. Está alrededor de 100 fotos más o menos, por lo que puedo observar. Las opciones son algo ilimitadas. En categorías que puse naturaleza y he podido encontrar algo similar a lo que quería encontrar. Cuando marco la casilla Inspiration no me muestra resultados. En conclusión, Getty Images es el que más se acercó a mi búsqueda. Aunque estuvo acertado, Corby presenta muchos más elementos de búsqueda, pero no logró dar con lo que yo buscaba. Y en Photoshop, aunque sí se acercó a la imagen que quería, me resulta un poco lioso y con pocas opciones de búsqueda.